No nos importa que seas feriado. ¿Qué pensaron? ¿Que no íbamos a venir? ¿Qué flasharon? ¿Qué pensaron? ¿Que no íbamos a ir? ¿A dónde? ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde te vas a ir? Acá estamos como cada martes hasta la hora 13. Vamos a estar acompañándolos. Gracias, Alejandra. Patricia Alejandra Martínez Guerra, por estar aquí y le doy la bienvenida. ¿Cómo anda? Bien, bien, gracias, Juan. En este martes carnavalesco. Yo pensé que no había. ¿Viste? Cuando decís, no hay clases. ¿Cuándo y de se repente enteró? Ayer a la noche me dijeron, sí, mirá que mañana hay clases. Claro. Bueno, claro, tuve claro que armar la mochila. Pensé que se habían suspendido, claro, dijo usted. Claro. Y no es el caso. Pero no, qué lindo cuando. ¿Te acordás cuando veías en la tele? Paro docente. ¡Ah! ¡Vamos! No, llegaron a un acuerdo, la madre, hay que levantarse temprano. Te levantás, claro, sí. O sí, te sí levantabas y a la mañana ya te despertaban temprano. Se levantó el paro, levantate, claro, tenés que ir a la escuela. O del colectivo, porque cuando había para el colectivo tampoco íbamos. Lo mismo. Sí. Se levantó el paro. Pero había que levantarse. 24 grados la temperatura aquí en la ciudad de Quilmes. Humedad 71%. Por eso se siente un poquito pesado el clima al caminar. Un cielo parcialmente nublado, pero con un sol que por momentos aparece, por momentos se va. 16, el viento sopla 16 kilómetros y vamos a estar entonces hasta la hora 13 en este martes feriado a ponerle un poco de ritmo. Nosotros no le escapamos. Mirá cómo bailo, tingui, nos encanta estar aquí, así que quédense con nosotros en este martes 17 de carnaval. ¿Cómo anda, Patricia Alejandra? Bien, usted ahora me va a contar qué pasó, porque tanto que me quemó la cabeza sí el martes pasado con el Día de los Enamorados. Sí. Ahora me va a contar qué gesto tuvo. Ah, bueno, uno siempre intenta tener algún tipo de... Eso porque no hizo nada, ¿no? No, déjeme terminar, porque me apura, ¿sí? Es cierto, nunca fui muy afín a ese tipo de festejos. Estos últimos años estoy tratando de pues modificar. Tiene miedo, alguna. Tiene miedo. No. Bueno, lo que pasa, me parece que cuando del otro lado esperan por lo menos un gesto, hay que tenerlo. Sí. Porque el otro lo está esperando. Sí. Pero el otro también tiene que tener un gesto. No es San Valentín que solamente los hombres. No, esto es un ida y vuelta. Por eso ella tuvo un gesto. Tuvo un gesto también, sí. No somos los grandes fanáticos. No voy a entrar en detalles, no somos grandes fanáticos del festejo, de ese evento. Nosotras todos lo solucionamos con eso. Ustedes todo intentan, todos lo llevan a ese terreno a atarse, claro, a recogerse el pelo. Sí. Bueno, fue un día lindo, un día agradable, con gestos y bueno, dándole valor. Hay que aportar, hay que poner fichita. Sí, no hay sí, que dejarse siempre estar. No hay que dejarse estar. Laburé a la noche, muchísimo trabajo, sí, muchísimo. Pareja. Sí, pareja, pero pareja. ¿Se iban o se quedaron? Se iban corriendo. Se iban. Fogoso, sí, salía sí, el sí, fuego. Sí. Y además tan hegemónica en cuanto a edades. Ha entrado chicos de 18, 20 años hasta personas muy mayores o adultos mayores, y sí, en un rango en el medio había infinidad de parejas, muchas, una detrás de otra, que bueno, obligó a trabajar con intensidad, ¿no? Sí. Y un agotamiento mental, sobre todo al final de la noche, que lo sentí llegando a casa y diciendo, estoy muy cansado, necesito dormir. Pero lindo, el Día de los Enamorados, aquel que pudo disfrutarlo, aquel que no, y bueno... no pasa nada. ¿Qué pasa? No pasa demasiado. No pasa nada. Además, ya lo habrá festejado en algún otro momento. ¿O no? Sí, no, sí, no pasa nada. No pasa nada. No se muere nadie. No se muere nadie. Nadie murió de amor, no, dice no la frase. Ay, no, pero aparte está bueno eso. No tengo que regalarle nada a nadie. Claro, qué bueno, sí, no tengo que estresarme, no tengo que pensar. Qué bueno, pero hay gente que lo sufre eso, que espera. O sea, yo siempre digo, o pienso que uno está predispuesto al amor. Sí. Cuando te enamoras, hay una predisposición a estar enamorado, me parece a mí. Sí. No sé si están, ay, no quiero saber nada con nadie, y pasa. Me parece que internamente, inconscientemente, uno está como en una apertura, sí, a que llegue una persona a la vida de uno. Creo yo, no quiere decir que sea la verdad, es lo que pienso solamente. La temperatura. ¿Te estás tirando un palo como diciendo, bueno, si no te abrís, Patri, no va a llegar nadie? ¿Eso me estás diciendo? No, pero yo, eso no es obligatorio, eso sucede simplemente. A mí me gusta mi casa limpia, Juan. ¿Qué no, tiene que ver? Sí, no tiene mucho que ver. ¿Qué me está queriendo decir? No lo entiendo. Mi casa ordenada. Sí. Me encanta. Y si metes un hombre en esa ecuación. Una vez por semana, ¿no? Ah, bueno, sí, eso también, pero bueno. una cosa va llevando a la otra. Yo siempre digo, estar en compañía tiene sus ventajas y desventajas. Estar en soledad tiene sus ventajas y desventajas. Cada cual, lo importante es elegir el momento. Digo, quiero estar solo, listo, estate solo. Está buenísimo, quiero estar en pareja. Bueno, si se da la posibilidad, abrite a esa situación. La máxima para hoy va a llegar a los 27 grados y una mínima de 21. Un día soleado y así se va a desarrollar a lo largo de esta jornada. Y bueno, una semana que va a estar preponderando el sol, así que aprovechenla. Hoy es un lindo día para trabajar en casa, para hacer limpieza. Pintura. Bueno, hoy es el primer día, no, hoy no. ¿Qué? Hoy no, ayer había que limpiar todo, había que tirar todo, porque hoy es el primer día del año chino, el caballo. Sí. Empezamos con el año del caballo. Sí. Y hoy es como que hay que hacer un montón de cosas como para planearte el año. Sí. Por ejemplo, no tenés que enojarte con nadie, no tenés que prestar plata ni que te presten. Mirá, qué detalle, ese está bueno, me gusta. Sí, para que no vivas carencia durante todo el año. Supuestamente no hay que barrer tampoco. Uh-huh. Hoy es un día yoguizado, digamos. ¿Ah? Tranquilízate, bien. Disfruta el momento, anda despacito. Bien. Y ayer era un día que había que tirar todo, había que limpiar todo. Bueno, así excelente. Lo esperamos. Yo ayer hice eso. ¿Hizo? ¿No estuvo limpiando? Oh, ¿estuvo haciendo limpieza? No sabe el cajón de medias. Bien. Yo no puedo creer que habían 200 medias y ninguna pegaba con la otra. Eso es muy común, eso pasa un montón. Qué locura. Y siempre esperando a, bueno, capaz que la encuentro después. No, ayer me cansé y tiré todo. Yo lo que pasa es que cuando me saco las medias para lavar... O la tanga, así con el elástico muy... Que no la usás. Claro. ¿No la usás? Claro. También, chao. Chao, hay que desprenderse de esas cosas. Bueno, es un día interesante para hacer esas cosas, para hacer limpieza. Abrir los cajones, si las medias no está su compañera, descartala. Sí, o los cajones, viste que tenés cajones de pila, tornillo, cositas también. Sí, tornillitos, todo. El cable arandelas. Que ya no anda del cargador, pero lo tenés ahí por las dudas, también a la mierda, sí. Todo. Yo siempre sugiero guardar tarugos siempre que tenés en casa. Ah, sí, eso sí. ¿Vale la pena tener? Sí, tarugo, tornillito, no es, o sea, eso hay que ponerlo, pero en el lugar de las herramientas. Ajá. No tenerlo en el cajón. Claro, tirado por cualquier lado. Claro. Bueno. Yo lo que hago cuando lavo las medias, sobre todo, es me las saco y las envuelvo juntas. Claro. Y van al tacho de la... No. Van al tacho de la ropa para lavar. Y después, bueno, están juntas. Después las cuelgo juntas. No. Y cuando las descuelgo, las vuelvo a... Claro, no. Yo cometí un error hace mucho tiempo. ¿Qué fue? Y me arrepiento. Pero todavía a punto de decir cualquier cosa. Aún lo recuerdo ese día. Y lo peor es que me vieron mis hijos y hicieron lo mismo. Sí. Y de ahí no se vuelve. De decir más, sí, me pongo una media de esta y otra del otro. Y ahí ya. Desordenaste todo ya. Porque metiste al lavarropa las dos distintas y las dos quedaron limpias y así, y nunca se volvieron a encontrar. ¿Usted es cuidadosa cuando mete la ropa a lavar en cuanto a los colores o es desprolija? Sí, no, sí, ¿cómo? Yo tengo un problema y es que lo aprendí de mi madre, pasa, mi madre sabe hacerlo, yo no, que es... le pongo el jabón líquido a la ropa, yo no le pongo al lavarropa, claro, le pongo a la ropa directamente y la tiro con el... Porque además por la cuestión de aroma, de que me gusta sentir el lo olor... Lo que pasa es que pero, hay que tener... ¿Qué? No, sucede esto muchas veces, mancho la ropa. Bueno, pero ¿por qué? Porque hay que tener cuidado con lo que compramos. Yo soy muy de comprar suelto. Suelto también, toda la vida. Entonces, algunas veces los sueltos, los blancos, destiñen. Entonces, si pones ropa oscura con el detergente blanco... La manchás. Pero a mí me pasa la inversa. Ropa blanca que le pongo el azul. Color azul. Claro, y te queda la cosa. Queda entonces la tenés mancha. Que comprarte, yo sé que, pero bueno, tenés que comprarte uno blanco y uno azul. Bueno. Igual yo veo ahora que, no sé si me dan la razón. A ver. En esto de lo viejo. Antes se destendía más la ropa. Ahora es tan sintética que no se destiñe tanto. Se destiñe un poco menos, sí. Esa es su las teoría. Las remeras deportivas negras. Sí, que esa la no destiñe. No destiñen. Coincido. Sea, no hay tanta ropa. Antes el algodón era más de destiñe. La ropa fit, creo que se llama. Claro. Sí, esa no destiñe, me parece. Bueno, el algodón bueno tampoco destiñe. Tampoco destiñe, pero... tengo ese problema a veces. Saludos a mi mujer, compañera de vida. Que te a Vivi, que si se enoja. Sí, porque. Otra vez. Imbécil, porque he arruinado más de una prenda. Pero bueno, es un hábito que tengo que ver no, cómo. No, bueno, pero hace eso. ¿Cómo lo modifico? Cuando vayas a comprar, compra blanco y azul. sí. Jean y cosas blancas, el blanco. Bien. Sábanas, todo eso. Y para la otra ropa usas el azul. Sí. Recuerden que pueden seguirnos en nuestro Instagram, @algovasalir2025. Nos pueden ver a través de www.fmradiobox. Sí. Sí. Ahí está en la pantalla, nos pueden observar si es que nos quieren ver. A lo mejor no quieren ni vernos, pero si es el caso. O pueden seguir a las redes sociales de la radio, @radiobox. Ahí está todo. Todo lo que pasa en esta radio, lo que sucede, donde sucede la magia, lo pueden ver ahí. Nosotros vamos a estar hasta las 13, como recién les decía, ¿sí? En este martes feriado de carnaval. ¿Fue a los carnavales? ¿Le gustan? ¿No le gustan? Pregunta. ¿No le gustan? ¿No le gusta eso de la gente desfilando, ¿sí? Disfrazada? Es una... No, creo que hoy voy a ir al de que está ahí en el parque de la ciudad, pero porque vi carritos de comida. Bien. Pero después todo lo demás. Pero no le llama la atención el colorido, el baile, las comparsas desfilando, no le gustan. Ese repique a mí me encanta, no, me contagia. A mí me pasa que con la murga siento que es todo más o menos lo mismo, pero bueno, no ¿sí? sé del tema, no me pero voy tiene a un colorido, además es una fiesta que tiene pero muchísimos años, tiene siglos el carnaval, a nivel mundial hablo además. ¿Cuál es el tema? Ahora, el otro día vi en Instagram unas chicas que se llaman NTQ. ¿Qué sería? No tengo con quién. La puta madre. Entonces se juntan, ponele, querés ir a un recital. Sí. Y lo comunicás. Entonces sí. Otra chica que va al mismo recital, bueno. Sí. Hola, soy un NQ. ¿Cómo se llama? NTQ. NTQ. Soy NTQ. Yo también soy NTQ. Que capaz que si una vecina o alguien me dice, che, vamos a los cursos. Y bueno, vamos, no me molesta. Bien. Pero no voy a hacer el plan yo. Bueno. O sea, bueno. En esta cosa de NTQ. NTQ, sí, bueno. una nueva modalidad que tiene la gente para conocerse, para compartir algo en común. O sea, el problema no es solamente que no encontramos pareja, ¿El cuál sería? El problema también es las amistades, que no la gente está conectando menos. Hay un montón de grupos de gente que se junta a cenar. Sí. Y lo planean así como lo que hacían con las citas. Sí. Para buscar pareja, pero para buscar amigos. Bueno. Porque algunas veces te metes tanto en tu mundo, sí. Tu laburo, que esto, que el otro, que no te queda tiempo. Puede ser lo que está comentando. Bueno, después trae esto que usted trae de NTQ. NTQ, ¿sí? Nos va a dar lugar para problematizar acerca de otra de las prácticas de hoy en día, de la juventud sobre todo, que yo se la mencionaba hace un ratito, pero la vamos a dejar para más adelante, para que lo charlemos, para que lo dialoguemos. ¿Cuánto está de bien, cuánto está de mal? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Sí. Aprovecho para saludar al señor Damián Spadea. Mientras nos cuenta tenemos un corresponsal desde Mar del Plata. A ver. Lo escuchamos. Sí, buenas tardes, Damián. Buenas tardes. Juan, el viento. Yo soy el corresponsal de Mar del Plata. Estoy acá en Balneario Waikiki. Estoy haciendo de la segunda acá en Muchacho Castro. Aparentemente hay un montón de señoritas en la carpa del señor. Aparentemente dicen que son las enfermeras del loquero donde está ahora. Me parece que se la llevó toda ahí. Así que estoy acá, en la playa, esperando a ver qué onda con este muchacho. Si va a salir a surfear o qué va a hacer con todas esas señoritas. Ampliaremos. Nuevamente el corresponsal acá en la costa, corresponsal de Radio Paz. Bueno, dejamos atrás el balneario Waikiki y nos estamos yendo para el balneario Luna Roja. Acá hay un tema. Venimos con el móvil viendo balneario por balneario y todos los balnearios tienen la bandera de peligro no meterse. Para mí, hace 25 años que está esa banderita puesta. Para mí, estos tipos no quieren trabajar. Bueno, puede ser que todos los años peligroso no meterse. Es como que te están diciendo, si te metes, nosotros no nos hacemos cargo. Así que vamos a ampliar. Ampliaremos. Es que hay mucha agua viva, ¿no? Mar del Plata. Sí, pero al margen de eso. Claro, también. Bueno, ahí pasaba Lauchón, entonces de Mar del Plata, nuestro corresponsal, dándonos el informe de lo que está sucediendo. El viento casi que se lo está llevando. Sí. Pero da lugar a pensar que sí, que es cierto. Lo de las banderas es evidente. Digo, no sé si da para meterse. De todas maneras están los guardavidas ahí quienes se ocupan de cuidar aquellos osados que un día como hoy se meterían al mar. Mucha gente en Mar del Plata, mucha gente en la costa atlántica. No solamente estamos en periodo de vacaciones, sino que además el fin de semana largo dio lugar de carnavales para que la gente se traslade y viaje un poco. Aprovecho para saludar, recién la mencionaba, a Vivi, a mi compañera de vida, ¿sí? Y a Luciano, que seguramente está con ella, a mi hijo Pichu, le digo yo, Pichu, te amo, hijo. Y a Cami también, mi reina, que a lo mejor está durmiendo, pero bueno, aprovecho de todas maneras para saludarlos. Ya que estoy saludando, saludo al señor Damián Spadea. Fuerte el aplauso. Quien nos opera técnicamente. Y que le pido entonces que ponga primera para esta mañana, mediodía, de feriado, de martes. Damos inicio tranquilo, pero vamos a ir aumentando, ¿sí? A medida que vaya pasando la mañana. Quédense, porque hasta las 13. Acá estamos. Acá estamos. Y todo en un minuto. Yo estaba en la cocina, me abrazó por la espalda y me dijo al oído que le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada más. Encendí un cigarro y me miró a los ojos, abroché su camisa y se cruzó de piernas, y le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada, nada más. Ella dijo, y yo dije, no es mi amor. Ella dijo, y yo dije, no es mi amor. Ya eran las 12, debí irme de viaje. Qué suerte con la gira, que luego iba a llamarme, porque le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada más. Me dijo, yo te quiero, aquí está mi cariño, ahora no me atrevo, es que ya no somos niños, aunque me encanta ir a la cama contigo, pero no quiero nada, nada más. Ella dijo, y yo dije, no eres mi amor. Ella dijo, y yo dije, no eres mi amor. Los jeans en el suelo, mientras me abrazaba, me dijo sonriendo, Manuel, me encanta ir a la cama contigo, pero no quiero nada, nada más. Ella dijo, y yo dije, no eres mi amor. Yo dije, no eres mi amor. Ella dijo, y yo dije, no eres mi amor. Ella dijo, y yo dije, no eres mi amor. Yo dije, algo va a salir. Por Vox 102.9. Pasan de la hora 11. Nosotros continuamos en Algo Va a Salir hasta las 13. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Algo Va a Salir 2025, o en las redes de la radio también, arroba Radio Vox FM. Ahí pueden vernos también, ¿sí? Los va a llevar a que nos conozcan un poco más. Mientras, no se asusten, es lo que hay, ¿sí? O sea, es lo que quedó. Piensen que somos... nosotros gente grande, y ya. Crecimos en los 90. Claro, gente no grande. No es joda, ¿eh? No es joda. Sí, no es joda. Sí, bueno. Jugábamos en la calle, nos colgábamos en los árboles. Sí. Alimentación dura. Quiero aprovechar para saludar también. Hoy estoy en día de saludos. Sí, hoy estoy en modo saludo, así que quiero aprovechar para saludar a mi primo Pablo Berna, Pablito Berna, junto con Mari, su pareja, su mujer, su compañera. Y a Fran, que es uno de sus hijos, y a Benja, que es el otro de los hijos. Una familia hermosa que va a estar viajando el día miércoles, mañana. Mañana a la noche van a estar partiendo a vivir a España. Así que nada, quiero mandarles un abrazo grande, que los quiero un montón y que los vamos a extrañar. Y ojalá sea la posibilidad de verlos allá. No, a mí, yo me engancho mucho con los videos, no sé si... con los reels de gente, no sé, en Australia, que encuentra cosas en la calle. ¿Qué? La gente va descartando. Heladeras nuevas, sillones. Sí, que tienen poquito tiempo de uso o un tiempo de uso, sí. Pero que están impecables. Claro, o los de... ¿Qué voy a decir? No puede ser. No puede estar tirando esto. Claro. O los reels de la gente que compra los depósitos. Ay, me encantan eso. ¿Compra? No. Compran a $200 un depósito, pero no sabes lo que hay adentro. Sí. Entonces... comprás y no sabes con qué te vas a encontrar. Claro, no sabes qué hay adentro. Está muy buen precio, te sirve. Claro, son gente, ponele, qué sé yo, alguien puso todo, se murió, nadie fue a reclamar, quedó ahí. Sí. Entonces, lo compras por $200 y después vas viendo lo que hay adentro. Ajá. Puede haber toda caja, chuchería, o pueden haber cosas copadas. Bien. Para vender. Bueno. Bueno, mira vos, encantan. Le gusta ver esos documentales. Sí. Después hay otro de los paquetes perdidos. No, pero son reels, los paquetes perdidos en el aeropuerto también. O los envíos que nunca llegaron o que nadie los reclamó, vos comprás la caja por $5. Ajá. Pero no sabes lo que hay adentro. No sabes lo que está bueno, eso o me sea, gusta. O sea, lo pesás, pero bueno, puede haber un ladrillo como un teléfono último modelo. Claro, acá difícil de implementarlo, ¿o no? No sé si se no puede. No sé si hay acá. Capaz que hay en el aeropuerto. Siempre hay. No, yo creo que no, porque se sabría. Esas cosas se sabría que se puede hacer. Si no está, porque no existe, para mí. Sí. Pero bueno, quién sabe. No, y es una curiosidad que me llamó. Los depósitos sí está. Yo conozco gente que ha comprado. Se puede comprar sin cantidad. Sí, se puede comprar, o sea, un depósito y vos no sabes lo que hay adentro. De hecho, el tipo había un kayak, no sé, había un montón de cosas. Nunca lo voy a usar, un kayak. Pero si vos lo compras, no sé, a $50, después puedes hacer lo plata. Lo vendo, lo hago, esa es buena. Claro, yo veo una que, pero la mina se dedica a vender cosas. Sí. O sea, está en todas las plataformas, de hecho te da tutoriales como hacer para vender en eBay, en todas. Bien. Como un negocio va. Bueno, ¿por qué no? Una de las cosas que quería comentar, que el otro día me llamó la atención de mi primo, que a lo mejor todos tenemos un poquito de eso, la colección de perfumes que tenía. Sí. Y que no se puede llevar. Ah. No se las puede llevar. Pues tiene, pero no, muchos le estoy hablando. Pero muchos. Venda, lo haga plata. No, nos empezó a regalar. Ay, qué lindo. Me traje, tengo perfumes para muchos años. Mirá. Porque tenía un montón. Y claro. Me decía, entonces me da uno, me da otro. Y le digo, bueno, ya está, primo. No, toma más. No me des más. Es que no me los puedo llevar, dice. Claro. Tomalo porque no los puedo llevar. Digo, llévatelos. Claro. Me regaló, le regaló a mis hermanos, me regaló a mí. Cuando llegué a casa y me pongo a contar, tenía 18 perfumes. Toma. Es un montón. ¿Pero cuántos tenía? Para, no sé. 50. No sé lo que tenía. 60, 20 cada uno. Una cosa increíble. Y me llamó la atención y dije, bueno, pero todos tenemos algún berretín de eso, ¿no? De acumular o de guardar o de comprar o de tener comprás, claro, por, no sé, por comprar. Por comprar. Porque los usaba los 50, 60. Yo creo que perfumes. Sí, creo que los usaba. Todos estaban un poquito usados, sí. Algunos más que otros, pero todos estaban usados. Y me decía, me compro dos, tres por mes, me compro y se me van acumulando. Claro. Y todos tenemos eso, ¿no? Que va, nos gustaría, o si podemos, consumimos algo. Sí, a ver, yo lo que tengo es debilidad por ciertos lugares. Ponele, bazar. Bazar entra usted y le cabe. Le ay, cabe mucho. Favor, sí. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno. Pero no, bueno, no soy muy consumista. ¿No? No. Es cierto. Ferretería le gusta a usted. El Easy me encanta. ¿Sí? Pero lo que pasa es que en el Easy todo es más caro. Entonces eso es la baja. Sí. Easy es más caro, pero para el que le gusta el diseño, le gusta innovar, le gusta renovar. Claro, todo, todo. O modificar, te volvés loco. Sí, sí, sí, es un lindo paseo. Es lindo paseo. Sí, es lindo, sí, paseo. Sí. Querés comprar muchas cosas, pero está difícil. Bueno, uno de los temas de los últimos días que nos abarcó tiene que ver con la aparición, con la irrupción. Sí. En la vida social de los Teriam, ¿sí? Que da lugar a un montón de bromas, de chistes y de... En el laburo, por ejemplo, jodemos un poco con eso, decía, vos qué Teriam serías, ¿no? Todo el tiempo hacemos comparaciones y en función, claro, de su aspecto físico lo denominamos y decimos... Serías? ¿Cómo? ¿Y cuál sería? No, en mi caso, si fuese perro, me decían que era una suerte de galgo. Sí. Si fuese otro animal, siempre asociado a un pájaro. Claro, por un pico prominente. No son muy originales. Váyanse a cagar. Yo no sé qué. No, bueno. ¿Qué perro sería yo? ¿Un Rottweiler? ¿Usted sería Rottweiler? No sé. Por lo negro. No sé. Ah, por el color. Pero no sé, claro, si tiene el carácter de un Rottweiler. ¿Sí? Bueno, lo sí, cierto. Sí, porque el Rottweiler es pasivo. Sí, es tranca. Pero peligroso. Pero peligroso si, claro, se enoja. Claro. No es agresivo, naturalmente. Claro. Pero si se enoja, el chihuahua es el perro más agresivo. Chihuahueño, ¿sabía? Me gusta, claro, a mí esa terminología. Lo cierto es que la aparición de los Teriam, en principio... ¿Qué nos pasó? Ahí lo tenés. Bueno. ¿Qué nos pasó? ¿Qué haces si viene tu hija y te dice que... La sociedad se resiste, encuentra... Esto de autopercibirse un animal, ¿sí? ¿A qué lugar nos lleva? ¿Cuánto hay de transgresión y cuánto...? No sé, hay gente que piensa que esto es un desorden, que tienen un desorden mental los chicos que adhieren a esta práctica. Pero es discutible, para mí es discutible. El tema es, ¿comen comida de perro? ¿Toman agua de un bowl? No, ¿duermen afuera? No. Bueno, y ahí está el debate entonces. Teriam viene del griego y significa animal salvaje. Mire las cosas que estuve averiguando, sí, acerca, no sé, de los Teriam. Yo lo vi la señora el otro día que empezó a hacer las mascaritas. Está llenando de plata. Bueno. Porque está haciendo, o sea, la mina empezó haciendo unas mascaritas como para vender en los cotillones, muy, sí, lindas, bueno, como, o sea, siempre, muy bien hechas. Siempre está quienes aprovechan. Y dice que, o sea, esto pasó. Aprovechan bien, ¿eh? Claro, ella lo hizo antes de que pasara lo de los Teriam. Ajá. No es que le nació desde los Teriam. Sí. Y bueno, y le llegó esto de que le encargaron por todos lados. Porque empezó a generar un efecto contagio, sobre todo en los más jóvenes, ¿no? Sí. Le está pasando mucho a la juventud. Creo que algunos se inician. Dice que está mezclado con, ¿cómo se llama lo que hacen de los personajes de anime? Pues yo creo que sí. Está un poco, yo creo que, ¿no?, ese público, el público de los chicos, de los jóvenes que consumen anime, se están empezando a volcar. Me parece que tiene que ver con un poco de la fantasía, con el, sí, juego. No se comportan como los cosplays. Bueno, entonces la diputada Lemoine la podríamos, claro, convocar. El otro día decía que si Lemoine no fuese diputada sería un Teriam, no olvidate. Sería un Teriam, sí, tranquilamente, estaría en las plazas. Que te falta un jugador, ¿entendés, loca? Bueno, sí, eso es lo que muchos creen. Sin embargo, los chicos plantean que ellos lo hacen como una forma de autorregulación, claro, frente... No lo escuché yo, los chicos, ¿qué dicen? Los chicos plantean que lo hacen como una suerte de autorregulación, sí, frente a una sociedad que entienden que no encajan, que no pueden ubicarse, que no pueden encontrarse. Una sociedad que les da poco espacio. Me parece que muchos son chicos que tienen personalidades introvertidas, que a lo mejor, sí, no tienen tanta facilidad para vincularse, para usa encajar la máscara. Para encajar en la sociedad más hegemónica, ¿no? En los grupos más hegemónicos, que por ahí no consumen este tipo de prácticas. Estos chicos que siempre caminan por los laterales, o la periferia de la hegemonía de la juventud, estos chicos se encuentran en ese refugio. No, no, esta cosa de ser tribu de algo. Es una tribu, claro. Exactamente, es una tribu, es como decís, Pato, y me parece que no es algo insano, a mí de lo no es un trastorno. No es un trastorno, son chicos que pueden desarrollar una vida totalmente normal, que pueden laburar, que pueden estudiar. Digo, no tienen un trastorno. No, no me pones la cara como que sí. Digo, antiguamente fueron reflejados por ahí por los flowers, por los emo, sí, por otro tipo de tribus. Pero fueron igual de cuestionadas, Pato. Pato, los flowers, sí. Los emo y algunas otras fueron cuestionados también. Toda aquella tribu que camina en la periferia de la hegemonía, sí, son considerados loquitos, que no están bien. Bueno, que y está pasando con los Telian. No, mira. Ahí estamos viendo en este momento en nuestro canal, ¿sí? De YouTube, una pelea de Telians, ¿sí? No. Yo creo que es una suerte de juego también. El perro lo atacó. No. Bueno, ese es el riesgo, ¿no? Bueno, pero ¿qué te pasa a vos si viene? Estamos viendo que el perro, ahí está como lo muerde. No. Escuchá, ayer estaba viendo una chica que, bueno, se considera Telian. Sí. Que está estudiando psicología. Sí. Te cae, vos te dices un turno a la psicóloga. Sí. Y caes a que te haga terapia una chica Telian. Sí. ¿Qué te pasa? No, bueno, vos podés elegir. Entonces no te hagas el libre. No me hago no el libre. No te hagas acá el... Oh. Me parece que lo estamos dramatizando un poco. Los Telian acapararon la atención y la opinión pública en general. Y me parece que no era tan grave el tema, no era tan complejo. A mí tampoco me parece que sea complejo. No, pero digo, todos los medios de comunicación lo levantaban. Cuando pasó lo del lenguaje inclusivo, que no sé por qué la gente se ofendía tanto. Si querés usarlo, si no lo querés, no lo usé. Sí, me parece que lo dramatizan mucho. No, lo tampoco. Ahora, yo la verdad que mi hijo mañana me dice, mamá... Y yo me preocuparía. Parece. Ya no sé por qué me preocuparía, bueno. Chico, pero no a mí sé. Lo que me preocuparía es eso, es entender claro, que es una... tan solo te sentí que tenés que hacer esta pavada para llamar la atención. Porque volvemos a lo mismo. Es un grupo. Ahí tenemos una... ¿Qué es? ¿Una serpiente? Me vuelvo loco. Y olvidate, si empezaron con los perros, ahora... No, por favor. Claro. Bueno. Yo, pará, pero yo no lo veo tan... No lo veo tan mal. Bueno, nunca. Dale. Me resulta gracioso. Bueno, mañana te dice, vamos a la plaza, Cami. Dale, llevo el mate. Pará que me pongo el coso de serpiente. Bueno, no te pero volvemos nada. A lo mismo. Volvemos a lo mismo. Digo, son chicos, son chicas que se sienten en la periferia de la hegemonía de la gran mayoría. Entonces es un espacio que encontraron donde manifestarse, donde sentirse parte de una tribu, son parte de algo. Y evidentemente hay muchos, porque estás generando un efecto contagio en un montón. Digo, si tu hijo, tu hija no se siente fuera de ese espacio y cae en esta nueva moda, ¿querés llamarlo? Es un hobby. Si caen en este espacio es porque encontró un lugar donde pertenecer. Y eso no es malo en sí, porque otra cosa, no le están haciendo daño a nadie. Entonces, para mí la conclusión final tiene que ver con eso. Los Telian, ¿le están haciendo daño a alguien? No, le están haciendo daño a nadie. Olvídate, o sea, no, tampoco es estar en contra, pobres pibes. No, pero hay mucho mamerto que la verdad que lo plantea desde el desprecio de estos pibes tan zafaditos, no están bien de la cabeza. Yo no creo que sea así, no creo que tengan trastorno. Pueden llevar una vida funcional como cualquier otra persona, encontraron un hobby, encontraron un espacio, sí, que obviamente es disruptivo, pero bueno. Me parece que una cosa es encontrar un espacio. Por ejemplo, el otro día estaba viendo que mucha gente va a encontrar pareja, sí, a unos festivales medievales que hacen. Sí. ¿Viste? Se visten todo de esa época. Yo, bueno, eso es un hobby. Mira, tenemos un Telian que parece que se siente una moto. Un hombre que se siente una moto. A ver, si vos me decís... La pueden ver en nuestro canal de YouTube, ¿eh? Como la gente que es fanática de, no sé, de Star Wars, de Harry Potter, que se disfrazan, que se... Sí. Perdón. Pero los Telian se creen perros. Es otra cosa, ¿eh? No es me disfrazo. Che, nos disfrazamos el fin de semana de perros y jugamos. No. O sea, te lo están planteando desde un lugar serio. Che, está bien. Tómenme como un perro. Sí, no. Ahí sí me parece que hay algo. Ahora, ¿querés disfrazarte? Disfrazate lo que quieras. No, pero a mí me parece que... Volvemos a lo mismo. Yo creo que los Telian lo realizan en... Por eso yo no escuché mucho. Digo, cuando salen a la calle. Por eso no escuché muchos pibes hablando, okay. Por eso estoy siendo como delicada, pero me parece que hay una diferencia en decir, che, nos gusta el fútbol, nos ponemos una camiseta y vamos a mirar, o me gusta Harry Potter, nos disfrazamos y actuamos y jugamos, sí. A me creo perro. Es que no, bueno, es que hay no, una yo, diferencia. Bueno, yo diciendo en ese caso, porque me parece que los Terian es en las estas movidas que están armando cuando se juntan. Ahí me parece que en casa no se bañan vestidos de perros, no, lo sé, por no eso duermen vestidos de perros. Me parece que cuando están en la mesa se perciben perros, ya es otra cosa eso. No es. Creo que es parte, jugando. Creo que es parte de lo discursivo. Puede ser. Es parte de lo discursivo. Me parece que no esto que usted dice, no comen doggy o, sea, si o alimento balanceado ni Terian, un Terian que soy. Hago zoofilia. Zoofilia. ¿O no? Mirá a qué conclusión llega. Bueno, nada, claro. Chicos, bajen un cambio. No se bajen con los Terian, ¿sí? Es una moda, yo creo que es una moda. Es algo que está instalado en este momento, pero que va a pasar de largo como tantas otras. Bueno, como pero lo fueron... estábamos hablando de una moda. Lo que pasa es que las modas son peligrosas, ¿eh? Sí. Porque después pueden pasar otras cosas. Por ejemplo, estábamos hablando del UPD, que empezó con algo sencillo, que no, bueno, no era tanto, y de repente hoy está recontra instalado algo que es una locura. Ay, el UPD, ¿a qué tema me trae? Pero ¿sabe qué? Lo vamos a dejar para el próximo bloque. Pero antes, tenemos un audio, a ver, lo escuchamos. Hijo, vengo a hacerme el servi. ¿Qué dice? No entendimos a la opción. Por la moto, claro. Claro, nos estaba viendo el video de lo que se cree una moto. Vengo a hacerme el serio. Está muy bueno, Lauchón. Bueno, esto que planteaba recién. Bueno, cerramos el tema Terian. Entonces, está todo bien con los Terian. Sí, yo no tengo nada, la verdad. Tampoco. Al contrario, me parece que si les hace bien y no joden a nadie, chicos, denle para adelante. Pero igual unos jugadores no tienen, ¿no? Ay, Dios. En fila. Nosotros seguimos. Permitime. Hasta las 13 vamos a estar, así que quédense, porque hay mucho, pero mucho más. Algo va a salir por el aire de la box. So they can teach me how to Dougie. Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh, yes, I said it. I said it. I said it cause I can. Today, I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone. So leave a message at the tone. Cause today, have some really nice sex, and she's gonna scream out, this is great. Oh my God, this is great. Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh. Leave a message. the tone. Cause today I swear I'm not doing anything. Estás escuchando Algo Va a Salir. ¿Usted, Damián, qué Therian sería? Un chanchito. Un cobayo. No, para mí sería un pastor alemán. Yo sería un cobayo. A mí me gustaría ser cobayo en el caso de ser Therian. Porque arrancó el año nuevo chino, ¿puede ser? ¿Sí? ¿Hoy arranca? Pero, ¿o ayer? Ah, no, ayer me dijo. No, hoy. Hoy arranca. ¿Pero hoy, ayer había que hacer la limpieza? Claro. Bien. Hoy es tranqui. Bueno. Hoy relajá y espera que... Bueno. Que empieza el año del caballo. Dejamos el año de la serpiente. Bien. Hay algo que yo el otro día me aclararon que yo pensaba que yo soy serpiente. Sí. Eso depende del año, ¿no? Sí. Que cuando es el año de la serpiente, por ejemplo, es un año que te caga palo. O sea, no es tu año, sino claro, que no la vas a pasar bien. La disfrutás más en el año que es de otro, digamos. Bueno, por ejemplo, ahora es el año del caballo. El caballo, sí, vamos para adelante, sí. Bien, caballo. Caballo estaría bueno ser el Therian caballo. Therian caballo. Ah, usted se tiene mucha fe. No. Perdón, pero esta mente sucia. No me da, ahí no aparecemos. Ay, mira, no. Ahí nos pueden ver, no, sí, nos pueden ver. Al revés, ¿no? Ay, no. Qué gorda que está. Que salgo, dice la mina, ¿viste? No que estoy, que salgo. Sí. Chicos, no soy tan gorda, ¿eh? Sí, nos pueden ver. Nos pueden en la ver, foto, nos la pueden foto ver que en me el engorda. Canal de YouTube. No me lo pongo de la nunca radio, más, ese sentido. En el canal. No, no me diga. Año. Bueno, chicos, estoy rellenita, ¿y de dónde agarrarse? Sí. Nos pueden pero ver en el canal de YouTube, ¿sí? A mí me queda mejor, me parece, la de Rottweiler. El Rottweiler le queda no mejor me, a usted no y a mí me queda más. Me identifico con un. Un gol, una golden, no es una golden. No me, usted. No me identifico. Y con una bueno, golden. yo sería pajarito, pero bueno, igual está muy bien, Damián. Siempre muy creativo, sí, Damián, sí, ¿eh? Sí, siempre es, la tiene. Es nuestro creativo también. Sí. La tiene muy, muy clara. Hace minutos usted mencionaba una nueva práctica que ha aparecido en los últimos años y que se va desarrollando cada vez con mayor énfasis de las nuevas generaciones, de la juventud. Que tiene que ver con la práctica de el UPD, el llamado UPD, último primer día de clases. Sí. Y la práctica consiste en juntarse la noche anterior a comenzar el nuevo año lectivo y hacer una fiesta completa. Sí. O sea, una fiesta, reunión, baile, joda, escabio. Mucho. Intentan que haya mucho, como la juventud acostumbra. Y bueno... Y una vez que amanece, concurrir a clase en el estado en el que te encuentres. Claro. Nosotros como... Bueno, el año pasado en el colegio de mi hijo lo que hicieron fue... El colegio puso un desayuno a todos los chicos. Sí. Y no estuvieron en clase. Todos de vuelta a casa. Bueno. A dormir. ¿Esto a qué da lugar? Por un lado, obviamente hay una aprobación de los padres, en primer lugar. Sí. Y... también del colegio. El colegio empieza a dar el visto bueno también cuando genera un espacio para que los pibes vayan, sí, como a recuperarse de, sí, de lo la que noche. Pasa que lo, a ver, lo, también lo que está cada vez más heavy es lo que pasa en la calle. Porque después de la previa esa en una casa, se juntan toda la Plaza Conesa. El año pasado fue terrible. Plaza Conesa, poner en el Cruce Varela también. Cruce Varela hubo muchos juntó. Incidentes, pero ¿fue el último día o no? No me acuerdo si fue o fue al principio, no me acuerdo. Sé que hubo incidentes graves. Graves es grave. Para, ¿sí? Yo fue, lo vi, sí. Fue terrible lo que pasó en el Cruce Varela, donde sí, se agruparon cantidad de sí, colegios. Yo justo estaba por ahí cerca. Y hubo incidentes graves. Sí. Algo totalmente desmadrado por completo. Los pibes, bueno, están tirando. Aparte, ningún pibe va a decir no voy. No, van, es su sí, espacio, es su momento, es su lugar. Lo cierto es que a mí me toca este año con mi adolescente hija, a quien amo, y que, bueno, están organizando el último primer día de clases. Y bueno, generó un debate en casa acerca de, bueno, qué se puede y qué no. Y es un problema. Y es un tema. Y los padres me parece que no sabemos bien qué hacer con eso. Porque avalás, porque o te pones en contra. ¿Vale o no vale? No, para mí, como todo, el pibe necesita sentirse acompañado. Entonces, sí, dale, anda, qué sé yo, te paso a buscar a... Y no vayas al colegio, no sé, no entiendo. Yo no pude evitar plantear, mi primer punto que planteé fue, me parece una estupidez reunirse la noche previa para ir embocados al colegio. Me parece una estupidez, no estoy para nada de acuerdo. Responde un momento, sí, obviamente, soy de otro momento, soy de otra época, de otra escuela. Bueno, pero no deja de ser un fin de semana más que el pibe sale. O sea, también depende de si tu pibe está acostumbrado a embocarse o no. Sí, pero digo, no podemos nosotros como padres, no, la escuela primero, no sé si da para habilitar el espacio. Sí, no estoy muy de acuerdo. No, pero no sé, ya te digo, este colegio tomó la medida de no podemos permitir que vengan en pedo, pero no, sí. No, pero la escuela de mi hija en este caso también, habilita el gimnasio el día lunes para que los chicos vayan a desayunar ahí y a recuperarse y a esperar ahí que pase el horario de clase. No hay, no, ¿viste? Claro, para baldes al lado para que vomiten, ¿está bien? No sé, loco, no. Che, chico, está todo bien con el UPE. Háganlo el sábado, viejo. Júntense el sábado, el domingo se recuperan y el lunes vengan a clase normal. Bueno, pero no puedes cambiar. Pero ya está instalado. Sí, o sea, por eso. No lo voy a modificar. El tema es cómo vos te adaptás a lo que vos podés permitir o no. No lo voy a modificar. Lo que no entiendo es la fusión entre la noche de joda de los pibes y la escuela. No entiendo ese encuentro. Ese punto en común, no lo entiendo, no lo comparto, no me parece. Yo le voy a decir a Camila que se haga Terian entonces. ¿Por qué? No me la hagas más difícil. Claro, no, pero bueno, sos reabierto en algunas cosas, en otras te cerrás. Es que no, sí. Aparte tenés que confiar en tu hija, en que no se lo va a poner. Yo confío en mi hija, pero entiendo que también está en un espacio en el que yo estuve con 16, sí. 17 años. Con amigos, con amigas, con escabio. Yo estuve en ese lugar. Sí. Y entiendo lo que pasa. Y salvo que seas muy anti escabio, y vas a querer tomar. Y es momento de transgredir, y es momento de probar. ¿Sí? El tema es cuál es el límite, y el tema es por qué después tengo que ir al colegio. No lo entiendo. No lo entiendo. Sí, no, a mí lo que no me gusta solamente es esto de que el colegio lo permita. Pero bueno... No, o sea, ya está hecho. Son dos espacios que me parece que no son compatibles. Digo, el lugar donde vas de aprendizaje, ¿por qué vas a ir tomado? Si no es el lugar para estar ahí, no es. Eso yo no lo entiendo. Se pueden comunicar al 11-64-00-70-47 y comentarnos qué les parece esto. No, porque esto encima empezó con el UPD, porque no fue hace mucho que empezó. Déjame cerrar esta idea. 11-64-00-70-47 y comenten si están de acuerdo. ¿Qué les parece esto del UPD, el último primer día? ¿Vale esto de que los pibes vayan embocados, como diciendo, bueno, es el último primer día de clase, es como que lo convirtieron en algo festivo, déjalo? ¿Qué sé yo? O no es el momento, no es el lugar. Digo, tenés todo el año, o tenés, si querés, la noche, el fin de semana, ese previo a empezar las clases, hacerlo el sábado. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tiene que ser el domingo, sí, escabiar toda la noche y después irse a clase? No estoy tan de acuerdo con eso, yo por lo menos, pero ustedes nos pueden contar su impresión, qué les parece, les pasó, lo van a pasar, les está pasando, lo pueden manejar, los dejan, que hagan lo que quieran, qué sé yo, todas las opiniones son válidas, pero lo pueden comentar 11-64-00-70-47 o en las redes sociales también. Yo personalmente no comparto. ¿Qué más? Bueno, 11:54 minutos. Nosotros vamos a estar hasta la hora 13. Pato, usted me parece que lo como que avala. ¿El qué? Bueno, no sé, el UPD. No, me parece que se fue de las manos. Y ahora está también el otro, que es el último día. O sea, están poniendo cada vez más fechas. Sí, porque también sobre el final del ciclo lectivo también te meten otra fiesta ahora, de esas. Ahora, yo cuando era chica... iba al secundario, el nacional se mataba con el normal. Sabía el normal, toda la bronca. Sí, el Mosconi se mataba con el Nacional. Yo me acuerdo, los del Mosconi salían con cadena, con todo, porque como era industrial... Picante, picante. Era picante, picante. Sí. Y se armaban unos líos el último día de clase. Está bien, era el último día de clase. Era cuando vos salías del colegio y ahí se armaba. Sí. Y esto es más o menos lo mismo. El año pasado hubo un incidente grave en una escuela. Un chico que intentó tirar una suerte de tres tiros arriba de una terraza ese día previo a empezar las clases, todos tomando, qué sé yo, en un momento festivo. Y perdió una mano, sí, porque le explotó la pirotecnia que había preparado y terminó perdiendo una mano. Digo, entre alguna situación grave, ¿no? Frente a eso. Lo que pasa, bueno, son chicos, son jóvenes, son adolescentes. ¿Y dónde se regula el control? Claro, eso depende mucho de cada uno. Sí, se juntan. Pero bueno, siempre mucho pibe y alcohol para el lío. Bueno, son problemáticas, situaciones que surgen en las nuevas generaciones, en la actualidad, y que, bueno, nos traen debate. ¿Vale? ¿No vale? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Habilitamos? ¿No habilitamos? Nosotros como adultos, en definitiva, somos quienes tenemos que poner los límites. 25 grados la temperatura en la ciudad de Quilmes, 71% la humedad, por eso está un poquito caluroso. Cielo que aparece, el sol, cielo despejado y el sol que aparece por momentos. Nosotros vamos a estar hasta las 13, así que le pedimos a ustedes que se queden en Algo Va a Salir. Que pienses que todo es tuyo, inclusive yo. Todo eso tuyo puede ser, pero esta noche es para los dos. Quizás fue la mañana en que, vendados los dos, descubrimos cómo eran las cosas. Entonces deshace el hechizo que me obliga a arrastrarme entre Guinea y tus sábanas. Nuestra sociedad no ayuda mucho mientras la pasas bien. Yo lucho. Quizás fue la mañana en que, vendados los dos, descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Quizás fue la mañana en que, vendados los dos, descubrimos cómo eran las cosas. Quizás fue una mañana en que, vendados los dos, descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Quizás fue la mañana en que, vendados los dos, descubrimos cómo eran las cosas. sube el calor y también las ganas de buena música. Radio Box 102.9, Quilmes, Argentina. Verano 2026. Ahí está, me dejaron sola. ¡Qué vértigo! Me dejaron sola porque Juancito se fue, tiene el cuerito flojo, dicen. Pero bueno, seguimos hablando del UPD, que también está el último día y cada año van a meter más fechas. Pero bueno, yo recién a Juancito trataba de bajarle y decirle que siempre existieron estas cosas y que no te queda otra que confiar en tu hijo y acompañarlo, y bueno, y que sea lo que Dios quiera. Bueno, no sé qué decir, me dejaron sola y me quedé guacha. Yo no, porque yo estoy acá de caladura, ¿eh? Acá el que sabe, Juan. Yo vengo acá y acompaño, meto latiguillo nada más. Acá Juan es el, ¿cómo se llama? El del Moro. Que dice, la temperatura es tal y tal, y las nubes, y estamos en Quilmes, y vamos a Claro, ¿viste? Yo soy como la que meto el latiguillo nada más, ahí volvió. Me quedé sin palabras. No, pero me... tuve una urgencia. ¿Usted me estaba cerruchando? Me pareció... No. Igual yo la dejaría tranquilamente, ¿eh? Yo un día de esto, si me tomo vacaciones, Pato, sepa que continúa usted. No, porque Damián me va a meter el grillito todo el tiempo, porque me quedo callada, yo me agarra... Ahí está. Nosotros continuamos aquí en Algo Va a Salir. Recuerden que pueden comunicarse al 1164-0070-47 y comentarnos. Recién mencionábamos esto del UPD, las nuevas prácticas de la juventud, los nuevos hábitos. Y bueno, y el conflicto que genera como padre cuando tus hijos empiezan a ser parte de esto, empiezan a consumir alcohol en ambientes festivos. ¿Cómo contrarrestar para que los golpes sean lo menos dolorosos posibles? Y este ruido que me hace a mí, esta contradicción que encuentro entre la fiesta, la joda, el escabio y la escuela. Son dos espacios que para mí no son compatibles y me parece que no se mezclan. Pero recién también mencionaba, Pato, esto de que la escuela habilita un espacio para que el pibe vaya a recuperarse y no se quede en la... Porque en nuestra escuela, llegaba a ir escabio, ¿qué pasaba? Claro, chao. A tu casa, fuera. Papu, a tu casa, o llamaban a tus viejos, mirá, venía a buscarlo. Y en el caso de que un pibe se tenga que volver a la casa en ese estado, puede pasarle algo y la escuela hoy elige abrir espacios para que los pibes se recuperen, no pudiendo obviamente evitar que hagan este tipo de fiesta. ¿Tema cerrado? Sí. Bueno, nosotros vamos a continuar, ¿no? Aquí en Algo Va a Salir. Recuerden que nos pueden seguir en nuestro Instagram @algovasalir2025 y ver las cosas que vamos subiendo todas las semanas y las cosas que vamos conversando. ¿Qué más, Pato? Un tema que traje para que conversemos también tiene que ver con algo que nos compete, que nos atraviesa, y que es esto de qué nos pasa en determinado momento de la vida, de la edad, ya entrado en años, cuando se nos dificulta conocer gente. ¿Y por qué se nos dificulta conocer gente? Denominado ¿qué paja que me da conocer a alguien? Bueno, hay una teoría que anda dando vuelta de que la mujer siempre tuvo la vara muy baja con respecto a la conquista. Sí. Y que ahora la subió, entonces terminamos todas solas. Es una frase muy común esto de ¿qué paja que me da conocer a alguien? O nada, tener una cita, o chatear con alguien, o nada, abrirse a ese espacio. Pero bueno, hay que saber que a muchas personas les pasa y que no es un defecto ni una falla emocional. Porque hay una edad, promediando los 40 años, a los que ya no se vincula desde la fantasía, sino desde la experiencia. Esto de fantasear todo el tiempo con algo perfecto, con idealizar, va pasando a un segundo plano. Y la experiencia, todo lo vivido previamente, te condiciona. Te condiciona de alguna manera y el cuerpo ya sabe lo que implica abrirse, adaptarse y sostener a un otro. Entonces vamos cambiando la forma de conocer. Aparece el cansancio antes que el entusiasmo. ¿Le ha pasado esto? ¿Qué? ¿Te cansás antes de entusiasmarte? ¿O pesa más el cansancio o las ganas de quedarte en casa antes de entusiasmarte en conocer a alguien? Bueno, lo hablábamos hace un ratito. A mí lo que me pasa ahora es que no... Antes había como dos Patricias, ¿no? Dentro mío, que la primera era la intuitiva, que decía, esto es un desastre, mi amor. Y después tenía la otra que me decía, dale, dale, dale, capaz que no, capaz que vas y te encontrás con otra cosa. Ajá. Capaz que está bueno, capaz que... Bien. Claro, había quería convencerse de que, claro, bueno, que valga la pena. Esas ganas de estar con alguien, ¿viste? De sí. Decir, sí, vamos que esta sale. Te hacía ruido previamente por, claro, por ciertas acciones, actitudes, pero hay algo que te decía, bueno, pero por ahí algo pasa. Habían dos. Estaba la Patricia que era dale, dale, dale. Y también había mucho de la Patricia que esa nadie habla, pero todas las tuvimos. Uh-huh. Ya que estoy acá, ya está. Ya estamos en el baile, vamos a bailar. A Nylon, el famoso A Nylon. Pago la cena, pobre pibe, se perfumó, se bañó. A Narnia. Y bueno, ya bueno, no pero, se le niega. No, bueno, está bien, pero usted también pensaba en su propio beneficio, digo. No es solamente te voy a dar el beneficio a vos, sino vamos a beneficiar. No, uno ya sabía que... No me diga, usted ya previamente sabía que esto no, mira, no si va a estar tan bueno. La naturaleza es tan sabia, si la creación... dependiera de los orgasmos femeninos, sí. Seríamos 5 en el mundo. Ay, no me digas. Mire con... Es muy complejo el tema. Con, sí. No, y además qué frase, digo, que sí. Vamos de nuevo. Porque la mujer tiene algo que me parece que los hombres no, ¿eh? De usted, dígame. Hay veces que tenemos una relación... que no llegamos a donde teníamos que llegar, pero tampoco estuvo tan mal. Claro. Como que quedó ahí en el medio. Claro. Buscan el equilibrio. Claro, muchas veces estás en el medio y buscas una postura donde déjame a mí que yo sé cómo es esto. Y ahí llegás. Bien. Ok. En esa experiencia que está viviendo, digo, usted... Es que mediocre eso, pero es así. Mire usted. En cambio, ustedes como que, bueno, siempre... Y más o menos el camino... Claro, es siempre menos, el siempre mismo. Tiene que haber prueba. Ustedes tienen prueba, no sabes, no. Claro, y trae aval. Claro. Bueno. Entonces, bueno, no sé. Seguramente debe haber una diferencia, ¿no? Con alguien que siente mucho y que está todo bien, que con algo al paso. Sí, yo, de todas maneras, este tema del que hablamos... Aunque el fin es el mismo. Sí. Yo no sé si esto vale de la misma manera para hombres como para mujeres, esto de me da paja conocer a alguien, pero no es falta de deseo, sino que es exceso de memoria emocional. Digo, son lugares que vos ya conociste. No, bueno, pero hay que tratar de borrar eso, porque si no uno está prediciendo el futuro y no... Sí, hay que tratar, pero el tema es que esa paja de conocer a alguien es porque esa memoria emocional está todo el tiempo latente, está funcionando, está encendida, está prendida. No sé, a mí me pasa que yo soy muy sensible ahora, estoy muy sensible a pequeñas red flags, ¿no? Claro. Entonces, cuando veo una ya se me secó todo. Esas banderas rojas que aparecen. Por ejemplo, el otro día estaba hablando con alguien y me dice... Como que había una problemática y el tipo me dice, menos mal que estaba yo, porque si no, ya esa cosa egocéntrica me la bajó. Y sí. Sí, como diciendo, bueno, sí, si te pones en ese... Pero disculpame, te pido mil disculpas. Lo cierto es que esta falta de deseo que no está, es porque hay un exceso de memoria emocional, es porque el sistema nervioso recuerda vínculos donde hubo desgaste. No, igual se pasan los hombres. Hubo sobreesfuerzo. A mí, ponele una hubo vez estaba... Hubo autoabandono. Muchas veces... ¿Cómo autoabandono? No, uno deja de darse prioridad por el otro, por un otro donde después no funcionó. Entonces, esa memoria emocional que está latente, se acuerda de eso. Entonces, antes de conocer a alguien, no se va a permitir de nuevo abandonarse. Lo que pasa es que, yo creo que tiene toda una raíz bastante... Y hay cosas que están pasando y que no es solamente... Che, no tienen ganas. No, hay una problemática que está sucediendo y que dentro de 10 años lo vamos a ver peor. A ver. Hay una cuestión. Yo el otro día le comentaba que estaba viendo el registro de natalidad en Quilmes. Uh-huh. Mostraban los números y había una gran diferencia hace unos años atrás. Sí. O sea, están hay menos familia, los chicos de hoy no quieren saber nada. Qué sé yo, ya pasar del número de que nuestros padres tenían cuatro pibes o tres pibes y hoy si tenés uno es todo, uh-huh. O sea, de 30 es un pibe. ¿Y cómo lo relaciona con esto? Porque hay desconexión, porque primero que la familia, el sostener una familia fue, perdóneme, pero mucho muy pesado para una mujer. Sí. ¿Se cansó? Sí, bueno, sí. O sea, esta cosa de que no solo tenía que maternar a mis hijos, sino que tenía que tener un hombre para maternar más que un hombre resolutivo. Obviamente que hay hombres resolutivos, sí, y está, sí, buenísimo. Sí, hay... y son los que seguramente están en pareja y no andan solos. Claro. Pero esto... generalmente los que es... Me parece que en este caso hablamos de promedio de 40 años en adelante. Es que eso te saca las ganas. Y el desgaste que, o sea, te genera. O sea, a mí me, bueno, generó mucho desgaste. El maternar hombres, que hoy digo, no tengo ganas. Bueno, entonces, pero ¿por qué? Bueno, entonces estamos de acuerdo en esto. El cuerpo se anticipa, el, claro, cuerpo se protege. No, es que vos también ves señales. Obviamente, seguramente. Que... Seguramente, por eso, no está dispuesto a hacer ese desgaste. ¿Qué paja me da conocer a alguien? Claro. A los 40 ya no se busca llenar vacío, se busca paz, pero coherencia. Aparte, bueno, pero por eso, pero también va en conjunto a lo cultural, bueno, porque hace unos años una mujer que se quedaba sola era mal visto y hoy el mundo está preparado para que una mujer esté sola. Mm. Hay un montón de herramientas. Lo que pasa es que se producen, primero, por una cuestión lógica, normal, de edad, la baja de libido. Sí, la baja del libido. Entonces ya no es, bueno, me da lo mismo salir con cualquiera, total, voy a ir a sacarme las ganas o ir a pasar un rato con alguien y listo. Sino que juegan otros factores. La libido ya no está tan alto. Entonces, digo, tenés que, te la jugás o lo haces por alguien que realmente te calienta, te gusta, realmente da, la vas a pasar bien. Si no, no vas a gastar esa energía. No, si casi que no tenés garantizado eso. Se busca paz, buscás coherencia, buscás presencia real de una persona. No es algo, bueno, viste. Bueno, pero también, pobre, los hombres de repente, o sea, de un día para el otro, le salieron con la inteligencia emocional que decían, ¿de qué carajo me están hablando? O sea, acostumbrados a nunca hablar de sus emociones, de no decir lo que les pasa, de fumarse todo, y de repente ahora están buscando, las mujeres estamos buscando coherencia. Entonces, uh-huh, los tipos no saben para dónde disparar tampoco. Claro, claro. Bueno. Hay para mí hay un gran cambio cultural. Lo mismo que hablamos la otra vez del tipo infiel. Antes un tipo infiel era un tipo ganador, un, claro, tipo que la tenía. Sí, ahora, la imagen... parece, ahora es un estúpido. Y ahora, es como, che, loco, estás grande ya, claro, viste, para... Exacto, exacto. Bueno, en ese sentido me parece que hemos evolucionado. Claro, pero bueno, todavía está todo desordenado, hay que ordenar pesas. Pero ahora, a mí me lo decís particularmente y a otras mujeres, estamos todas en, entro a mi casa, huele bien, claro, está todo limpio, no, tampoco me estreso yo, qué sé yo, si tengo que salir con alguien y tener, bueno, que estar bien. Y no, porque las mujeres también estamos acostumbrados a maternar. No es que los hombres solamente. Casi natural. Yo conozco un tipo y que quiero, ay, le voy a regalar esta remerita y me voy a poner linda para él y esto. Y de repente todo eso se empieza a hacer una bola que pesa. Claro. Y vos decís, no, déjame en mi casa. Bueno, pero por eso, pues no está volviendo, me parece que no está volviendo, claro, lo mismo del otro lado. Y cuando el sistema nervioso está más regulado, porque usted ya regula mucho más el sistema nervioso, no estás para lo tibio, no estás para lo tibio. Es como... Yo, aparte porque hay una construcción social de que tiene un servicio en la familia, o sea... Obviamente no es lo mismo sostener una casa, en todos los quehaceres, cuando tenés los pibes chicos, todo de a dos que de a uno. No es lo mismo. Uh-huh. Es mucho más pesado. Entonces, claro, muchas veces se busca una pareja en esa cosa inconsciente, instintiva de, sí, che, necesito una mano para los pibes, la casa, el laburo y los tiempos y todo eso. Cuando uno ya, los pibes los tenés grandes. Ya está. Y no, por eso. Sí, sí, coincido, o sea, coincido. Si querés entrar, que sea para sumar, para compañía, para reírme, para disfrutar, pero... Pero a usted, yo le pregunto, a la Pato de hoy o a la Pato de hace 10, 15 años, no es la misma a la hora, no, de evaluar, no. Verse con alguien. No, digo. No. Antes le ponía mucha fe. Por eso, mucha hoy esperanza. No entusiasma ya lo superficial, ni lo que exige demasiado. Es como que vos buscás simpleza en el otro. No, pero aparte también hay más una escucha a lo intuitivo. Hay algo que te dice no, pero que vos te haces la estúpida. Que vos decís, no, yo sé que sí. No, ajá, no, te está diciendo que no. Claro. Entonces ahora hay un más, y eso puede lastimar muchísimo si no le das bola a tu intuición. Entonces ahora hay más también un decir, che, no, escucha, hace caso. Sí, sí. Y conocer a alguien implica tiempo, energía, disponibilidad emocional. Y bueno, ya hay una edad en la cual para que eso suceda realmente evaluas un montón de otras cosas antes de decir, ¿sabes qué? Sí, da para conocer a alguien. Y cuando una persona está enfocada en su proceso, su cuerpo o su proyecto de vida, no quiere volver a repartir energía sin claridad. Busca eso, busca claridad, busca algo que realmente amerite. Bueno, ¿sabes qué? Me voy a producir, voy a compartir algo con alguien. Esto es una de las cosas que suceden en determinada edad, salvo que tengas una dependencia emocional, que decís, no puedo estar solo, que también los hay, también los hay. No es algo que sugerimos, si te pasa... Terapia. Y te sugerimos que lo reveas, no dependas de alguien para ser feliz. Lo que pasa es que yo creo que lo más difícil de estar... Sino que compartir tu felicidad con alguien. Claro, es encontrar el individualismo en la pareja. Porque ahí ya no le tiras la mierda al otro. Claro, claro. Lo que pasa es que, bueno, eso se aprende, bueno, no se sabe. Bueno, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, para eso tenés que llegar en estado de soledad a esta edad más o menos promedio. Yo creo que lo ideal en una vida es tener una pareja, uh-huh, hijos, sí, construcción, sí, listo, ta, ta, ta. Y después tenés que separarte y tener otra para jubilarte. o sea, vos... Pero esa de toda la periodos, vida ya no existe periodos. Más, claro. Bien, en dos periodos. Claro, en dos periodos. Metemos la construcción, familia, claro. Distancia, listo, vos por tu lado y crecieron, ahí arrancás pibes, de nuevo. Sí. Chao. Claro. Y ahí encontrás otro. Es como la nueva barre bien, me dice usted. Pero hay muchos hombres que hacen eso, ¿viste? Que con la primera mujer, sí, buscan a la seria, a la chica bien, la de... Con esa se casan, tienen hijos, papá, papá, pa, y después en la segunda vuelta buscan a la loca. Claro, y para reírse. Claro, ¿qué querés hacer en tu jubilación? Claro, querés pasarla bien, te querés caer de risa. O querés viajar con la amargada que tenías antes, no. Que está toda hecha pelota. Lo mismo para la mujer, ¿eh? Sí, sí, sí, después creo que también. En la otra etapa, sí. Porque, a ver, también en la mujer es el tipo amargado, que yo, el hombre vencido. Y para la otra etapa te buscas otro tipo, ¿no? Con alguien más alegre. Esta es la conclusión a la que llegamos y en la que Pato cierra el tema. 11-64-00-70-47. Ahí se pueden comunicar y pueden dar su opinión acerca de esto, acerca de los 40 promedio. Puede ser días más, días menos. Pero si esto le sucede o no, a lo mejor, bueno, están en pareja y están bien, están con quien desean estar. Permíteme dudar. Nosotros vamos a estar hasta las 13. Continuamos en algo. Va a salir de esta manera. losing my beat. You just keep losing. I'm okay, I'm alright. He's alright, he's alright. Yeah, yeah. I just gotta get out of this prison cell. One day I'm gonna be free. Estás escuchando Algo Va a Salir. Veintitrés minutos pasan de la hora 12. En todo el país, la temperatura aquí en la ciudad de Quilmes, 25 grados. Y nosotros continuamos en Algo Va a Salir hasta las 13. Así que queremos que se queden. ¿Qué temazo ese de Queen, eh? Para mí es una obra de arte musical. Es de las canciones que más me gustan en el mundo. Mira, me atrevo a decir. Sin conocer demasiado de música. Mientras el gobierno ya anticipó que les va a descontar el día a los estatales que adhieran al paro nacional contra la reforma laboral que se estaría votando el día jueves. Y ya la CGT anunció un paro nacional, donde además se va a sumar todo el transporte. Sí, pero ¿cómo me explicás eso? ¿Que van a hacer un paro sin movilización? Sí, no van a movilizar. Es que yo creo que el paro que mejor funciona... Sí, a ver. Es el que lo hacen en otros países también. A ver. Por ejemplo, el del subte, ¿viste? Todo el mundo gratis. Ese es el que más le duele. Para mí tendrían que andar los colectivos, pero gratis. O sea, que no cobren. Todo gratis. Claro, duele eso. Duele más que no vayan, creo yo. Sí, bueno, pero en ese caso están perjudicando a la empresa en sí. Por eso. Están perjudicando a la empresa. Acá lo que quieren es perjudicar, la protesta es contra el gobierno. Bueno, el otro día me pasó que estaba escuchando a una... No me voy a acordar el nombre. Una que era Bede Tonga, después se casó con un jugador de fútbol, sí. Y estaba hablando con Brancatelli, sí. En el programa de Georgina, entonces ella lo que dijo... Alejandra Pradón. No, Pradón no, tiene Lagercio, ahí está. Lagercio. Sí, era conocida, pero bueno, yo tengo mala memoria. ¿Es Lagercio todo junto o es la Gercio? No, para mí es Lagercio, la Martínez. Pero es Gercio. Claro. Bueno, y ella lo que trataba de discutir, pero no le dio... están hablando con los ferrocarriles y ella que decía, bueno, pero un palo y medio no es tan poca plata. ¿Como cuánto cobra un maquinista? Un palo y medio. Bueno, no es tan poca plata, se puede, comparándolo con los docentes que tienen que prepararse, que tienen que estudiar. Bueno, la mataron. Obviamente, porque aparte ella habla de un lugar de esposa de un millonario. La comodidad, claro, como y diciendo, todo resuelto. A ver, sí, yo te doy un palo y medio, dale, viví, estúpida, ¿no sabes? No. No, no, evidentemente no tiene, no tiene noción de no, plata. Pero bueno, ella lo que quería plantear, que le salió mal, que, a ver, hay algo que es verdad. Y yo ojalá hubiese sido panelista de ese lugar para defenderla a la Gercio y sacarla del lío que se había metido. El ferrocarril para y separa el país. Sí. Entonces siempre le van a terminar dando paritarias. El mozo hace 200.000 años que cobra mal, pero no se para el país. Nunca hubo un paro de mozos. Entonces, no. Como vos no parás el país, no te dan bola. Y eso la verdad que es re triste. Lógicamente hay sindicatos. Los docentes también, paran los docentes. Y bueno, los pibes no van al colegio, le complican la vida a un montón de gente. Entonces, claro, lo arreglan rápido por la urgencia de a lo que te dedicás. Es que hay Y no tendría, me parece, que ser así. Entonces, por eso algunas veces las paritarias de los ferroviarios, vos decís, sí, todo bien, chicos, pero ustedes cada dos por tres están rompiendo las pelotas por algo, cuando otros sueldos quedan muy atrás. Sí. O sea, es entendible que vos querés más. Sí, dale, tenés razón. Pero vos entendés que hay gente que está cobrando 500 lucas por mes. O sea, no te estoy diciendo que un palo y medio es mucha guita. No. Pero podés entender que hay otro. O sea, no va a pasar nada porque si para otra gente, el comercio, no, un paro de comercio, no pasa. Porque el empleador te dice, ¿a dónde va a parar? Chingulay. Esto, históricamente, los movimientos sindicales, hay algunos que tienen muchísimo más peso que otros. Esto lo sabemos, sobre todo lo que tiene que ver con el transporte, tiene muchísimo peso. Paras el transporte en un país, paras el país. Bueno, a mí me parece que sencillo. Lo que quería plantear ella era eso, pero le salió mal. Le salió mal, sí. Sí. Lo cierto es que el gobierno le va a descontar el día a los estatales que adhieran al paro el próximo jueves, creo que se va a votar, no sé, ¿sí? Lo confirmaron fuentes de la Casa Rosada. Por ahora la CGT y otros sindicatos por fuera de la central mantienen la medida, que sería el jueves. ATE llamó a movilizar al Congreso en rechazo a la aprobación de la ley de reforma laboral, que bueno, es también uno de los temas, lógicamente, de los últimos días, y qué beneficios o ningún beneficio va a traer al sector de los trabajadores. Pero siempre, lógicamente, va a haber ruido y... Pero sí, en principio iban a decir que no movilizaban, pero ahora, bueno, ATE, que son los estatales, está llamando a movilización. A mí sí, perdónenme, esto es una opinión personal, me hago responsable de lo que digo. Yo creo que los sindicatos fuertes, ya arreglaron hace rato por atrás. Ya negociaron hace rato por atrás, por eso no hicieron en todo este tiempo, no hicieron ruido, ya arreglaron por atrás. Sí, a ver, y ahora cosas, llaman a parar. Por cosas menores hemos echado a uno en helicóptero, sí. Ahora parece, convocan. Muy pasivo todo. Convocan al paro ahora, pero lo hacen sin movilización. Sí. Bueno, esto es una de las cosas que va a suceder. Bueno, Pato, otra de las cuestiones que quería comentarle, que me llamó la atención, no sé, usted tiene hijos todavía en etapa escolar, sí, o en edad de estudiar en universidad, sí. Así que si sus hijos quieren ir a estudiar a universidad, le sugiero que vaya viendo cómo va a ser para costearla. Abriéndose un OnlyFans. Bueno, ¿por qué no? Es una opción, no deja de ser una opción. Lo cierto es que las universidades privadas de la Argentina ya definieron cuáles van a ser los nuevos aranceles, los nuevos valores para el ciclo lectivo 2026. A ver. Y tenemos, bueno. Pero vaya, pará, pero porque... Vaya rompiendo el chanchito, sí, para pagar la universidad, la carrera del nene. Los colegios privados también, ¿no? Como que el año pasado se abrió que pueden cobrar lo que quieran. Todos los meses te suben la cuota, ¿eh? Todos los meses. Te llega la notificación de la cuota que sube. Córtenla, viejo. ¿De dónde? Mamá, mi sueldo no sube a ese ritmo. Va muy por atrás, viejo. No puedo con todo, che. Lo cierto es que tenemos, por ejemplo, Universidad Argentina de la Empresa. Voy a iniciar por los de rango más económico, ¿sí? Ah, a ver. Una licenciatura en Relaciones Públicas sale por mes 392.000 pesos. Ah, una ganga. 392. Una jubilación. Por eso, vende una jubilación por mes y está pagando para que el pibe estudie o la piba. La Universidad de Belgrano, una licenciatura en psicología, va a partir de los 610.000 pesos. Bueno, usted sabe que yo tengo familia chilena. Sí, lo ha comentado. Y y se, es muy común eso, o sea, la charla está siempre en la mesa, ¿no? Desde que los pibes van a la primaria, de cómo se endeudan, de cómo sacan crédito hipotecario, todo por el estudio. Los chicos. Sí, carísimo. Ah, eso allá. Sí. Espere que estoy googleando esta Universidad Privada de Buenos Aires, Universidad de SEMA, ¿sí? Así se llama. Sale... Primero le voy a decir la Universidad Católica Argentina. Ahí está. La Licenciatura en Comunicación Publicitaria e Institucional. Sale 751.000 pesos por mes. Si sí. Estás pensando mandarlo a la Universidad Católica, sale 751.000 pesos por mes. O si no tenés la Universidad del SEMA, todas las carreras, cualquier carrera que tu hijo o hija elija, un palo 300. Tranqui. Un palo 300. Vos andás haciendo la cuenta al mes, al año, lo que te sale mandar a universidad privada a un hijo. Vamos a la Universidad Austral. Carreras de ingeniería, ciencias biomédicas, ciencias económicas, abogacía y relaciones internacionales, palo 400. Tranca palanca. Lo más loco que... No con todas las carreras, pero hay muchas carreras que si vos venís con el titulito de la facultad privada... permitime dudar. O sea, va a tener mucho más valor el de la UBA. Bueno. Entonces, encima que gastás fortuna, sí. El título no le va a servir de mucho. Sí. Y a eso sumale la inteligencia artificial, ¿no? Que hay muchas carreras que van a quedar en la nada. Yo tengo una teoría que tiene que ver con estos chicos o chicas que van a este tipo de universidades, que normalmente se relacionan, se vinculan en un ámbito donde salen de estudiar y casi que ya te dirían lugares donde estudiar, donde trabajar, claro, perdón. Sí, puede por ser. El ámbito donde se mueven. Es una teoría, ¿eh? No tengo la seguridad, tendríamos que consultar claro, con aquellos o sea, que sepan. Bueno, hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Uh-huh. Porque qué pasa con esa familia que capaz que sí le cuesta, pero que junta el mango con la esperanza de que, bueno. Sí, seguramente las hay también. Debe haber gente que hace un esfuerzo gigante. Bueno, el más chiquito que ha ido a colegios muy buenos. Y yo veía que mucha gente que no podía pagar el colegio. Sí. Y que, no sé, de dos, laburaban los dos y un sueldo iba para la cuota del colegio. Uh-huh. O sea, una cosa así. Claro. Pero que la idea era, yo quiero que mi hijo tenga conexiones. No era por lo bueno del colegio, sino... Claro, como para que el día de mañana, el compañerito que tiene dueño de una empresa le consiga laburo, no sé. No, es que yo creo que algo de eso debe pasar. Algo de eso debe pasar. De, bueno, según el vínculo, en el lugar donde te vinculás, y el pibe te genera conexiones. Reveló, no le dio bola a nadie, juntó con otra gente y te querés matar. Tengo el caso de una chica conocida con la que trabajé, moza del restaurante. Sí. Estudió y terminó el secundario en una de las escuelas más caras de aquí del municipio, de las escuelas más caras, más exclusivas que hay. Y ella estudió en la Cruz Roja y trabajaba de moza en el restaurante. O sea, digamos que no buscó, no floreció. Digamos. No, bueno, me parece que eligió otra cosa y está bien, qué sé yo. Si le gustaba la Cruz Roja. No, sí, para mí es medio tonto, ¿la elección? La elección de los padres. Ah. De creer que porque los mandás a un colegio caro va a tener conexiones y que esto, que lo otro, o sea... No. Bueno, seguramente le habrá dado algunas herramientas porque es un colegio bilingüe donde aprendes a otro idioma de forma fluida. Sí, pero no sé, depende cómo te pegue, ¿no? Pero de repente, qué sé yo, estar en un colegio donde todo el mundo se va de vacaciones a Miami y vos no te fuiste ni a las Toninas, para el pibe no estaba bueno. No. Por ahí se encuentran con esa contradicción claro. También. Y terminás odiando todo eso más que adaptándote, pero bueno. Seguro. Qué sé yo. Me parece que está más bueno decir, bueno, pongo un montón de plata porque el colegio es bueno, no porque quiero que el pibe tenga amigos con plata. Seguro. Si vas a mandarlo a la Universidad Torcuato Di Tella, la licenciatura, en economía vale un palo y medio, ¿sí? Bueno. Muchos pibes estudian economía, muchos relaciones públicas, muchos contadores. Pero va mucho por ese lado, ¿eh? Pero yo creo que lo primero que tienen que hacer es eso. Hay una lista de carreras como para decir, bueno, che, mirá que esto dentro de 2 años la inteligencia artificial ya no se va a necesitar. Sí. El otro día estaba hablando con los abogados. Dentro de unos años solamente para ciertas ciertos trámites va a ser necesario un abogado, claro, pero claro, hay un montón de cosas que la va a hacer la inteligencia uh-huh. artificial. Sí, sí, sí. El tema de los psicólogos también está bravo. Nos porque está... hay muchos psicólogos que dicen, no, bueno, siempre el humano, pero los pibes hoy se están apoyando un montón en la inteligencia artificial. Sí, sí, sí, se está perdiendo el contacto entre humanos. El Instituto Tecnológico de Buenos Aires, una carrera de ingeniería, te vale un palo 621,000 pesos. Yo pienso, ¿no? Eso, lo pienso a nivel anual. Digo, ¿cuánto claro. ingreso tiene que haber en tu casa para poder pagar estas cuotas por mes? Claro, porque durante años, no, además. No va a poder laburar mucho porque está estudiando. Pero pensarlo a nivel anual. Claro. A nivel anual y a varios años. Una carrera de 5 años. Claro, ni pagando. Se te ocurra rendir mal una materia. Déjame hacer ese número, me vuelvo loco. Y por último, la Universidad de San Andrés. Todas las carreras, el promedio... No me, a ver, ahora lo vamos a buscar. La Universidad de San Andrés, todas las carreras me sale un palo 755,000, que es un número, que es un número. Así que si el nene o la nena está pensando estudiar en universidad privada, acá te tiramos los ítems. Si no, anda a las más prestigiosas, anda a la UBA, mandalo a la UBA, que tiene un prestigio enorme a nivel continente, enorme. Y va a aprender un montón y unos profesionales de la hostia. Lo mismo la Universidad de La Plata. Cualquiera de sus variables puedes mandarlo también ahí y te va a salir un poquito más barato, te va a ahorrar unos cuantos mangos. 12 del mediodía, 36 minutos, nosotros vamos a estar hasta las 13 en este martes feriado 17 de enero, mientras el verano avanza, nos queda un mes y monedas de verano, así que en esta edición te pedimos que te quedes, nosotros seguimos en Algo Va a Salir hasta las 13. Todo rueda y nada parece brillar. Ha pasado tanto tiempo que ya casi ni lo siento y vuelvo al mismo lugar. Tarde gris, siempre a la espera. Todo cambia, todo rueda y nada parece brillar. Todo rueda y nada parece brillar. Ha pasado tanto tiempo que ya casi ni lo siento y vuelvo al mismo lugar. Ya no habrá manera. Algo va a salir por Vox 102.9. La universidad sí te da herramientas. Mi hijo estudia en universidad privada, yo se la pago, y la misma universidad le consiguió laburo. Hoy él está trabajando de lo que está estudiando en una multinacional, y está estudiando 3 días, está trabajando 3 días, está presencial, se llama híbrido. Sí te da la posibilidad, sí. La universidad privada sí te abre puertas, porque entre los privados, por ejemplo, la empresa habla con la universidad y le dice: che, ¿tenés algún pibe que ande bien, que tenga buenas notas y que no falte? Sí, toma, habla con este. Y de esa manera él consiguió un laburo re lindo, re bueno, y en blanco, nada de negreada. Muy bien. Bueno, tenés que pagar una universidad privada. Al menos que me digas abogacía o ingeniería, bueno, no sé, ahí no tengo idea. Pero lo que es todo lo que sea contable, olvídate, la privada 100%. Hola, Patri y Juanma. Soy Vane, acá estoy escuchándolos como siempre, haciéndoles el aguante. Traté de no mandar mensaje antes porque estaba sujetando mi boca para las opiniones que tengo al respecto de los Therians. Que tampoco la voy a dejar acá, porque va a ser para problemas. Así que nada, seguimos escuchándolos en familia. Trajeron un montón de temas buenísimos para abordar y para pensar, y de la actualidad. Y bueno, nada, les mando cariños y seguimos conectados a la Vox, como siempre. Bueno, ahí pasaban los mensajes de los oyentes, ¿sí? La Uchón, por un lado, que nos mencionaba esto de la universidad privada y las ventajas a veces que te propone, porque las empresas se comunican directamente con las universidades y facilitan el ingreso de aquellos alumnos o chicos que trabajan con buenos promedios para ingresar a buenos laburos. Sí, lógicamente es una ventaja. El pibe de la UBA, a lo mejor, de la universidad pública, de la Jaurecho, de la que fuese, tiene que salir con CV en mano, a lo mejor a patear la calle o a mandar. Patear la calle ya no se utiliza, pero sí enviar, y por ahí se le complica un poco más el ingreso. Pero bueno, él nos da como referencia algo positivo, el hecho de estudiar en las privadas, desprejuiciando a lo mejor lo que nosotros tenemos a veces, ¿o no? ¿Por qué no? Sí, puede ser. Así que gracias, Lauchón. Ivane, por el otro lado, bueno, gracias por estar del otro lado. Te saludamos desde acá, desde Algo Va a Salir. Y podés opinar, ¿por qué no? Decinos qué opinás, claro, de Lauterian. Saque eso. Nosotros respetamos las opiniones, en tanto y en cuanto, me parece, no necesariamente ser sin agresivas. Insulto, claro. Claro, sin ser agresivas, podés contarnos qué es lo que opinás de los Therians. Nosotros ya dimos nuestro veredicto, tuvimos nuestro debate acerca de eso. Nosotros continuamos aquí en Algo Va a Salir. Son las 12 del mediodía, 44 minutos, y una temperatura de 25 grados, un cielo despejado, día agradable en este feriado de carnavales. No sé si hoy sigue habiendo o no. Creo que sí, que hoy es el último día. Yo pensé que iba a ser solamente el domingo y bien, ayer lunes, sí. Y hoy ya no había. Estoy buscando una información que estaba... de esto quería hablar también. Otro de los temas que trajimos también, que empieza a ser debate, ¿sí? A nivel social. ¿Por qué? Porque estamos en un momento muy especial a nivel social, a nivel profesiones, a nivel capacitaciones, sí, a nivel estudio. ¿Y qué está sucediendo? Que lo venimos, ya lo hemos conversado en otra oportunidad, ya lo hemos mencionado, esto de la desaparición o la dificultad para encontrar los oficios. Sí. ¿Sí? Es algo que está sucediendo y está, ¿qué está? Está potenciando. Bueno, yo el otro día me quería anotar, me había salido una publicación en un lugar en Avellaneda que iban a hacer todas carreras de oficio, ¿no? De herrero, electricista, del Estado. y estaba esperando la fecha para anotarme, ¿viste? Sí. Porque me quería, no sé, me gusta la carpintería, todo eso. Sí. Y me salió la publicación, abierta la inscripción, a las 2 horas no había más cupo. ¿Ya no había cupo? No. Claro, porque, a ver, no sé, acá hay un lugar solo, ¿no? Donde podés ir a poner para ser maestro mayor de obra. No lo sé. En que está en Calchaquí, era un secundario que hacía la noche, creo. Pero claro, pero podías de albañil o de maestro mayor de obra, pero uno solo, ¿viste cuando decís? Claro. Siempre eso se pasa de generación en generación, pero cada vez hay menos. Sí. ¿Por qué? Porque los pibes de ahora, la juventud actual, no sé si tienen muchas ganas de aprender oficios. Bueno, pero es lo que tendrían. ¿Por qué? Porque la sociedad cambió, porque las redes sociales transformaron, porque están pasando... Andá, fijarte el gasista, la camioneta que tiene. Bueno, ese es el tema que traemos en esta ocasión, en esta oportunidad. Y tiene que ver con esto, con los oficios que empiezan a ganar un terreno que habían perdido frente a un mundo laboral que además está pagando poco por los profesionales. Los profesionales están ganando poco, están ganando mal. El otro día le preguntaban a un profesor de la facultad si tuviera que aconsejar con estas nuevas tecnologías qué carrera estudiar. Y el tipo decía, mira, carreras hay muchas, bueno, nombrar las carreras, pero si yo hay algo que tengo que aconsejarle a mi hijo que tenga que hacer, que aprenda un oficio. Bueno. Porque entre la ley laboral que están sacando. Sí. O sea, que no tenés independencia de nada. ¿Y cuánto te posta? Viene a hacerte una pavada un gasista, un plomero. Sí. ¿Cuánto te cobra? Y te cobra bien. Y con la inteligencia artificial, que hay muchas carreras que se van a quedar, que van a terminar siendo. A ver, una nutricionista, lo que hablábamos la otra vez, una nutricionista, ponele. Bueno, sí, todavía vamos a seguir buscando lo humano. Sí. Eso es necesario. Pero si vos... ¿Pero por qué? Porque todavía la sociedad está en transición. Claro. Está en transición. Una vez que vos te acostumbres, ya está. Es como el pago fácil. Viste que vos tenés la posibilidad de pagar todo, pero todavía hay gente que le gusta ir al pago fácil con la boletita papel, sabiendo que con la cuenta del banco lo podés pagar, que con Mercado Pago lo podés pagar, bueno. Pero hay gente que todavía no la tiene muy y va al pago fácil. Pero en 2 años ya... Por una cuestión biológica, toda esa sociedad o ese sector de la sociedad que todavía necesita de eso, se va a ir yendo, claro, va pasando por eso, al otro en mundo. En 2 o 3 años ya pago fácil no van a haber más. Y probablemente ya no haya. Sí. Pero bueno, hay muchas profesiones que estamos ahí, en que hay mucha gente que dice que no, ponerle, yo lo estoy hablando con un psicólogo que me decía, no, la gente siempre va a buscar lo humano. Y hoy, si el adolescente se está acostumbrando a resolver o que lo contenga un ChatGPT, claro. El día de mañana, eso va a ser una persona que no está acostumbrada al humano, que no le costó nada desacostumbrarse al humano y no te va a pagar terapia. Bueno, ok. Entonces, la situación es la siguiente. Tenemos una juventud, ¿sí? Que en muchos casos no quiere estudiar o no le interesa estudiar una carrera. No tienen interés por una carrera, no quieren ser profesionales de nada. Muchos están recontrainfluenciados por las redes sociales, creen que el mundo está ahí, que la vida está ahí, quieren ser famosos o influencers o lo que fuese. Tenés un sector de la sociedad de chicos que por ahí sí todavía eligen la universidad. La duda está en qué carajo estudio que me dé la posibilidad, claro, de vivir bien el día de mañana. Y por el otro lado están los oficios, el plomero, el gasista, el albañil, que empiezan a tener otro valor o se les empieza a dar un valor que hasta ahora no han, claro, tenido dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque hay cada vez menos. Porque empieza a ser un faltante en una sociedad que está en transformación. Entonces, ¿qué haces hoy con un joven? ¿Qué le decís? Bueno, ok, por un lado puede ser, no sé, estudiá lo que te haga feliz. Pensá, claro, en qué, en dónde vos te identificás, qué es lo que te gusta. Listo, ok, ahí elige. Y en el caso de que no tenga idea qué hacer, ¿querés sugerirle? Hacete un oficio, loco. Estudiá un oficio, aprendé un oficio. Porque están empezando a ganar mejor que un profesional, pero por arriba... Pero lejos, lejos. Hoy un plomero sueldo aproximado, esto es un general, digo, tampoco esto es necesariamente, pero hoy un plomero que labura bien está ganando 4 palos por mes. Sí. Es que vos, ¿sí?, pensá, poner... Y un docente gana 1 palo. Claro, vos lo llamás a que te cambie un repuesto. Cualquier cosa te cobran mínimo 60 lucas. Claro. Cualquier cosa. Sí. De ahí lo que sale, la mano de obra y lo que te tira un presupuesto. Y sí. Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede, las profesiones. Digo, hoy un cerrajero, ¿cuánto gana un cerrajero? ¿De que te va a hacer un laburo? Ni hablar, depende del horario. Sí. Depende del horario. Pero un cerrajero que haga dos laburos por día, no sé, ganó, no sé, de 150 lucas, 200 lucas, ¿sí? Ganó por día. Eso no gana ningún profesional. Sí, pero que ser los un oficios, gerente. Ayer escuchaba a un pibe que hablaba a un dueño de una cadena de carnicería. Sí. Que no encuentra carnicero. Le dice, vos andá por las carnicerías que en todos lados vas a ver el cartelito. Sí. De se necesita carnicero con experiencia, con el oficio, porque el oficio se está perdiendo. Claro, claro. Y darle valor. Vos pensá, encontrás un albañil que labura bien. Conserva ese contacto, no pierdas ese contacto, porque pasa es difícil encontrarlo. Pasa que él lo cobra también. Así te lo cobra. Sí. Así te lo cobra. Pero bueno, si no está bien, que te lo haga tu lo que pasa es que, bueno, caemos en esa cosa del valor. Yo el otro día estaba hablando con él y me decía enojada. No, porque me cobró esto el gasista. Y claro, uno cuando ve que entra el gasista o el plomero, quien sea, el electricista, ¿vos qué ves? Que el tipo sabe. Entonces, sí. Pim, pim, pim, y vos decís, puta madre, gasté 40, 50 lucas en 2 minutos. Bueno. Ahora, yo que no llamo a ninguno, sí. Porque no me da, entonces lo hago todo yo. ¿Sabes la cantidad de tiempo que uno pierde para encontrar ese tintín? Claro. Entonces, ahí está el tema. Uno ve que el tipo lo resolvió en 2 minutos, pero lo que sabe el tipo es lo que vale. Porque si lo haces vos, bueno, anda. En fin, es cierto, es cierto. Es un dilema que tiene hoy la sociedad actual entre estudiar un oficio, que antes... Y esta cosa del valor, ¿no? Ah, no, bueno, pero un psicólogo estudió, entonces por eso hay que pagarle menos. Porque, ¿viste? Es esa pelea que es rara. Por el otro día escuché una chica que hablaba en un reel de que por qué la gente se enoja tanto, porque es una chica que limpia y que dice que cobra 10.000 pesos la hora y siempre la mira en todos los reels, muestra problemáticas. De las chicas que limpian, viste, sí. Que cada uno expone su vida. Sí. Y mucha gente enojada. Y la mira decía, lo mío no es una necesidad. O sea, es un lujo que vos te das. Que vos tenés que fijarte si te da para pagarlo o no. Claro. O sea, como, ¿por qué se enojan tanto? Para mí las personas que trabajan en limpieza, ¿cómo se les llama? No sé cómo se llama. Pero bueno, las personas empleada que... Doméstica. Empleada doméstica. Ya de por sí no me gusta el término empleada doméstica. Lo doméstico yo lo asocio a... Pero viste cuando decís, ¿cuánto valor tiene que alguien te limpie tu inodoro? Es un montón. Es un montón. Bueno, está muy mal pago. Claro, está muy mal pago una persona que trabaja de... Pero alguien que estudió se ofende, como yo me quemé las pestañas. Andate a cagar. Digo, loco, no menosprecies. No menosprecies el laburo, loco, aquel que te está limpiando el inodoro, viejo. Claro. Págalo bien, si no, hacelo vos. Claro, bueno, pero la chica decía, a mí no me gusta cortar el pasto. Y a mí el tipo que me corta el pasto me cobra lo mismo y me sale caro. Sí. Pero a mí no me gusta cortar el pasto. Pero viste, y claro, hay cosas que nos jode pagarlas bien. Sí. Hay cosas que nos jode pagarla bien. Y cuando te lo pones a analizar... Tiene que estar bien pago. Claro, porque pero no por lo hacemos, digo, si es un laburo de esfuerzo. Dale, con el... Es un laburo de esfuerzo, claro. Y ayer miraba la canilla y de repente empezó a salir una gotita. Y me decía, hija de puta, esta gota. Claro. ¿Me entendés? Pero, y todo eso, el otro no bueno, te lo va a venir así. El otro, te lo va a dejar joya, pero sale el laburo del otro, claro. ¿Viste? La semana pasada, a un familiar mío, la instalación para ponerse su medidor de luz. Sí. Medio palo se llevó el muchacho que vino a hacerle claro. Todo el... Sí, que le instaló... Pero es el saber. Medio palo se llevó en un rato de laburo. Entonces, sí. Bueno, ok, listo. Claro. ¿Sale eso? Hay que pagarlo, viejo. Hay que pagarlo. Y si no, bueno, hacelo vos. Claro. Así de sencillo. Entonces, bueno, en definitiva, como para cerrar el tema, es eso. Es... estudien oficios, viejo. Estudien sí. Oficios. Lo que ¿sí? pasa que, bueno, para mí tendría es que haber... Pero se vive bien. Me va a salir... Pero antes con otras políticas había como más un incentivo y talleres y para... No, todo eso no hay más. No hay más. Se acabó. Pero... Se acabó la joda. ¿Tenemos un mensaje? A ver, lo escuchamos. Bueno, hablando de los oficios. Tengo mi hijo que tiene 12 años, pero siempre hablo con el padre y tenemos el mismo pensamiento. Ni bien tenga los 16 que se pueda anotar en un centro de formación profesional o algo, lo vamos a anotar y va a ir a hacer algún oficio. ya sea, no sé, electricista domiciliario, arreglo de lavarropas, lo que sea. Después, obvio que tenemos pensado, y si el universo nos acompaña, de que él estudie una carrera y sea alguien con título para desempeñarse en la vida, pero sí o sí, oficios va a ser. Cosa de que si no hay de una cosa, se sepa desenvolver de la otra. Y no le pase como a nosotros, que por ahí de grande tuvimos que ir a aprender por el tema de buscar alguna salida laboral. Claro, porque esa es la diferencia. Aquel que tiene un oficio tiene la posibilidad o de trabajar para una empresa o de rebuscársela desde changas hasta tener laburo estable, laburo fijo. A veces trabajar con contratistas, sí. ¿Sí? Que te genera un laburo estable, que te genera... Y obviamente, si sos bueno realmente, y te va a ir muy bien. Sí, sí, sí. Como la empleada doméstica también. La que es buena siempre tiene laburo. Bueno, escuchábamos ella que se comunicaba y contaba... Bueno, el hijo tiene 12 años, por ahí, qué sé yo, de acá, que tenga la posibilidad de elegir, y a lo mejor dice, no sé, quiero ser mi ingeniero o quiero ser lo que fuese. Bueno, también... Está bien también, ¿por qué no? Sí. Pero si no, bueno, ayudémoslo más que nada para que no se queden sin nada. Que sepan hacer algo. Es importante saber hacer. Lo que pasa es que ahora todo lo que es tecnológico va mucho más rápido. Sí. O sea, los cambios que se hacen en 10 años antes eran 100 años. Claro. Y ahora en 10 años, pues, hoy mismo cambió todo. Totalmente. Entonces, en un par de años no sabemos. Ay, Dios, bueno, no quiero dejar de comentar el mensaje que nos mandaba Vane también, que tenía que ver con esto de los Therian y que se había quedado con la opinión en la boca, pero nos dijo que si los chicos se creen perros, que vuelvan las perreras. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, Vane. Pero bueno, te agradecemos la opinión y te mandamos un saludo. Nosotros empezamos a despedirnos porque se va terminando este sí. Algo va a salir, edición verano 17, martes 17. En este feriado, afuera en la calle se nota poco movimiento, poco sí. Tráfico, eso es lo lindo. El clima acompaña, así que aprovechalo para hacer cosas. Después pasear también, andate al barrio chino, ¿por qué ahí no? Está a festejar el año nuevo. Mucha gente paseando en el barrio chino en este momento, disfrutando de este año que comienza para la cultura china. Nosotros los saludamos desde Algo Va a Salir. Les agradecemos que hayan estado del otro lado, los mensajes, la participación, los me gusta, todo, todo. A de a poquito esta comunidad va creciendo. Le agradezco a usted. Gracias, Juan. No, gracias a usted. Patricia Patota, Pato, querida, por estar una vez más. Como pensaba que se iba a tomar el día, no. Yo dije, qué mañana aburrida. No, vine igual. Aquí estamos. Así que le agradezco. La espero la semana que viene. Sí, cómo no. Qué grande. Damián Espadea. Este corazón, mire que le hago. Gracias por estar ahí, por operarnos técnicamente. Claudia Porta, por abrir la puerta de esta radio. Los esperamos el próximo martes. Vamos. Algo va a salir, edición verano. Una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Buscaré un hogar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograr encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Un beso.